temperaturas. El veterinario Juan Romero no descartó que la pirotecnia haya influenciado en la muerte del oso polar. Tenía un temperamento muy especial. Nuestra maldita costumbre de la pirotecnia, que no se da en otros lugares del planeta, donde vas a Europa y los fuegos artificiales están reservados exclusivamente a empresas, no a la cotidianidad, contribuyó en fatales circunstancias a el final con un golpe de calor y con la imposibilidad del animal, desde un principio por su temperamento, de echarse al agua como habitualmente lo hacía. La legisladora porteña María José Lubertino denunció que el zoológico de Buenos Aires sufrió una depredación en los últimos 20 años. El gobierno de Macri no quiso tener un debate sobre qué zoológico tenemos o qué destino darle a un parque en el siglo XXI. Yo presenté un proyecto para transformar en un parque ecológico de donde desaparecieran y se restituyeran a sus lugares de hábitat natural o a santuario, o lentamente no se permitiera la reproducción de animales exóticos que significan en el siglo XXI una muestra de crueldad de los humanos en pleno mundo civilizado. Nosotros no solamente veníamos denunciando la depredación que sufrió el zoológico de Buenos Aires durante estos más de 20 años de la concesión del menemismo y sus sucesivos sucesores. Un informe realizado en 2008 por la Auditoría General de la Ciudad había advertido sobre las malas condiciones de los osos polares en el zoológico porteño. Títulos. El gobierno sancionará al gremio bancario por no acatar la conciliación obligatoria. Lo confirmó la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, quien cuestionó al sindicato por ratificar la huelga que se realiza en reclamo de una suba salarial. La Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del expresidente Fernando de la Rúa por las muertes de la represión del 2001. Entendió que el dictado del estado de sitio fue una medida legítima que cumplió con los pasos que marca la Constitución y pactos internacionales. La Corte Suprema analiza los pedidos del gobierno para la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de la solicitud de Parsaltum para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de dos artículos de la norma y el recurso extraordinario por la prórroga de la medida cautelar que rige para Clarín. Condenaron en Corrientes a 16 años de prisión a un represor acusado por la desaparición de un estudiante. Se aguardan otras dos sentencias por violaciones a los derechos humanos en Rosario y Paraná. Lorenzo Randazzo calificó de poco serio el cierre de la línea A de subte. El ministro de Interior y Transporte consideró un perjuicio innecesario para los usuarios suspender el servicio durante 2 meses para cambiar los vagones. Susana Trimarco pidió el juicio político del tribunal del caso Marita Verón. La presentación se basó en la conducta de los magistrados durante el debate oral y público y no en la sentencia absolutoria. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 5 décimas, la humedad 62%, cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Juliana Espatafora. Control central, Eduardo Pérez, Santiago Conde. Edición periodística, Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Fernando Clavero. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Karina Pérez Pintos, Mariel Ríos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Justicia para todos o para pocos. Días atrás me intercambiaba, trato de hacerlo habitualmente con muchos, con algún funcionario, con un magistrado, con un juez. Acerca y le digo, ¿qué es esta cosa de la justicia? Yo la pongo entre comillas porque yo creo que no hay que llamar justicia al Poder Judicial que administra, que trata de administrar determinadas cuestiones y que no, que en parte la justicia es un objetivo filosófico, es algo muy grande, demasiado grande para que un poder del Estado se ocupe de eso. Así como al Poder Ejecutivo no se lo llama bienestar general o bien común al legislativo, ¿por qué llamar justicia a lo que son los tribunales, la administración, el foro? Pero todos lo llaman. Batalla medio perdida de Marito Weinfeld, pero la sostenemos. No hay que decirle justicia a los tribunales, hay que decirle los tribunales, los jueces, el Poder Judicial, esa cosa. El foro, si querés ser un poquito más literario. Nos impresiona malamente el fallo que dispensa de responsabilidades al expresidente Fernando de la Rúa, producto en general, lo vamos a querer ver y estudiar para avanzar más, pero en general nos deja esa sensación perdurable de que en la inmensa mayoría, no todos, nada es 100%, pero que en la inmensa mayoría de las situaciones los poderosos no pagan. Uno podría decir que en los últimos días hemos visto algunas cuestiones, algunos fallos importantes que son dignos de mención y hasta de elogio. El fallo referido a la ESMA, donde se condenó entre otros a Jaime Smart, donde se mencionó al genocidio, pero a la vez no se condenó por eso, dando cuenta de que al no existir el tipo penal, o sea, se hizo bien, se establecieron responsabilidades de funcionarios civiles, se mandó a investigar a otros. El caso Cormañón es muy interesante, tendría que pensarlo, teníamos todos. Uno dice, tendría que pensarlo, o sea, todos teníamos que pensarlo. Hace unos cuantos años, cuando era presidente Néstor Kirchner, se ordenó la libertad de Chaván, que estaba preso con prisión, se armó un lío tremendo, porque estaba preso sin condena. Se armó un gran escándalo los familiares, las que son víctimas, y el propio presidente Néstor Kirchner habló en términos muy duros de los camaristas que lo hicieron. Se dijeron muchas cosas. Yo escribí una cosa ambigua, después de pensarlo mucho y darle vueltas. Y escribí, por un lado, que correspondía y que por otro lado tal vez habría que preguntar, que correspondía que no estuviera preso Chaván, pero que por otro lado también los camaristas debían contemplar la conmoción pública, el nivel de este. Discutí mucho con algunos jueces, alguno me dijo que ese criterio era técnicamente nazi. Uno se pone un poco incómodo cuando le dicen eso, pero también piensa. Técnicamente es distinto. Sí, técnicamente distinto, que era lo mismo que el código procesal. Lo que yo decía es que está escrito en el código procesal del nazismo. Decía, bueno, qué sé yo. Pero, en cualquier caso, Chaván salió en libertad. Y el caso Cormañón tiene su interés en este aspecto. Incluso yo lo escuchaba el otro día a José Iglesias, el abogado que tanto trabajó y litigó y que es padre de un chico que falleció ahí. Y él decía que él estaba conforme, ¿eh? Un tipo muy muy duro, muy drástico, muy poco negociador, pues una palabra impropia, así, ¿no? Es decir, muy convencido, muy muy rotundo en sus convicciones y en lo que perseguía. Y él decía, bueno, esto terminó bien, tal vez la duda es si ahí va a haber otro igual. Y uno decía, bueno, el caso Cromañón produjo la caída, sin discutir la justicia o no justicia, que no, o sea, si cada resolución es buena, produjo la caída de un gobernante de un distrito importante, aliado del oficialismo, Aníbal Ibarra, hecho con escasísimos precedentes en el mundo, si es que lo tiene. Yo no le encontré ninguno, pero pongamos que pudiera tener, no habitual, un gobernante importante, de un aliado de un gobierno en ascenso, como lo era el kirchnerismo. Bueno, cayó en el juicio político. El empresario fue preso, los músicos más importantes fueron presos funcionarios. ¿Y cuándo van presos? Cuando sale la sentencia. Sale la sentencia y los tipos van presos. La última, duró 8 años, es mucho, es un poco largo. Uno piensa que un juicio, son juicios que tienen muchas instancias, eso sabemos, yo creo que ese juicio, aún con todas sus estribaciones, y de todas formas están diciendo un tiempo, tendría que durar 4 o 5 años, la mitad, un poco más, igual son años. Pero bueno, como hay muchos acusados, muchas víctimas, mucho que investigar, muchos recursos. Ahora, cuando termina el juicio y van presos. Y ojo, yo no entro, No es este el momento para mí de entrar en la discusión de si estuvo bien o estuvo mal, sino al decir, lo mejor es que cuando que si hay condenas, la gente vaya presa cuando salió la condena, cuando está firme la condena. Si hubieran estado presos estos 4 o 5 años o 7, desde ese momento estarían saliendo. Y el efecto social que produciría sería muy paradójico. O sea, decís, los condeno. Y por lo tanto, como estuvo 7 años adentro, no rige ya el 2x1, esa cosa, pero rige una cantidad de cosas. Pero como cumplió 7 años, no, la condena de 10 ya está. Los que tienen 4, ni hablar. No, los que tienen... Y entonces, ¿y qué pasó? Y otras cosas que se dijeron que no pasaron. Se dijeron, se van a profugar. No se profugó nadie. Y ahí yo siempre digo, es muy difícil profugarse para personas comunes que no son mafiosos ni millonarios. Ni las dos, o las dos cosas. Es muy complicado, es muy caro, tiene una enorme, digamos, carga de complejidades o de dificultades. Y entonces la forma en que se resuelve, creo yo, la forma en que salió, salió bastante bien. Entonces no todos los fallos son malos. Nos indignamos con el de, digamos, con el caso de Marita Verón. Nos indignamos, digo, como colectivo social, no digo que hice yo, que dejé de hacer, no importa. Y estos los miramos y decimos, y vemos que a veces cierto tipo de reacciones por ahí no es lo más racional, lo más sensato, lo más funcional, aunque es lo más emocional, ¿no? Aunque es lo más emocional. Entonces, nada se debe equiparar. No es cierto en la Argentina, en ese caso, en el de Cromañón, fueron condenados funcionarios. María Julia Sogaray está condenada. Hoy se dicta sentencia contra Felisa Micheli y puede que tenga una condena. No es exacto que haya... que no haya ningún funcionario condenado, es bastante exacto que hay muy pocos. No, es bastante exacto que hay muy pocos, y es bastante exacto que la justicia tiene una vara dispar, la justicia. Los tribunales tienen una vara dispar para los que tienen, los tribunales están formateados para los poderosos, en un sentido profundo, es así. Es un poder que funciona así. Y después te voy a contar una historia, si tengo tiempo, y si no te la voy a contar mañana, porque si no me voy a comer toda mañana hablando. Pero el otro día leí una historia en un librito, que después te voy a recomendar, ya que estamos, que cuenta algo de cómo funciona un tribunal o alguna cosa en Alemania, una pequeña historia. Te la voy a contar después, si tengo tiempo, si nos da tiempo el programa, y si no te la voy a contar mañana. Pero contar esto, los tribunales funcionan de un modo para los poderosos, de un modo para los que pueden pagar una buena defensa, de un modo para los que tienen redes, de un modo para los que pertenecen al mismo sector social al que pertenecen los jueces, que para los otros. Eso es en promedio, estoy hablando en promedio. Todo promedio reconoce excepciones y todo promedio reconoce contradicciones. En promedio funciona así. Y en la Argentina hay, de hace muchos años, y no ahora, fueros que están formateados para que haya impunidad, el fuero penal económico, el fuero contencioso administrativo y en buena medida el civil y comercial federal y los federales penales, que están hechos para que los poderosos no garpen. O sea, mirá esos fueros a ver cuántos funcionarios condenaron. Sí, señor, míralo y criticalo, pero también mirá cuántos vaciadores, cuántas empresas se vaciaron en la Argentina en los últimos años. Mirá cuántos vaciadores fueron a Cana, cuántos cheques vuelan en la Argentina. De a ver, no me diga. Mirá cuántos evasores hay en la Argentina. Contame cuántos condenaron. Y esos no son los morochos que bajan de no sé dónde y van a no sé cuándo, ni las señoras embarazadas que nos hablaba el juez de ayer, que fueron a saquear. Son otros. Y para ellos hay otra justicia. Después, si tengo tiempo, te cuento la historia con visos de metáfora que leí en algún librito. Mario Weinfeld le pone su firma al diario. Gente de a pie. Por Nacional, la radio pública. El adiós y todas sus versiones posibles en canciones que nos van llegando a nuestro Facebook, Gente de a Pie, a nuestros teléfonos, el 4999-8700, el teléfono del país, que es 0810-222-0870. Y también, para repasar algunos audios que hemos colgado del trabajo durante todo el año, está nuestro blog, que es Gente de a Pie, -medio, radionacional.blogspot.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Es verano y tenés boleto para pasear. Vamos con Nacional, la radio pública. Al calor de la radio. Sentí tu país. A toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. Política y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Fin espacio publicitario. Beto Quevedo, ¿cómo estás? Mario, tu columna, por favor. Último día para mí, por lo menos, no para gente de a pie. Pero bueno, un año muy lindo en este lugar, así que quiero decirle a los oyentes que los que estamos acá adentro disfrutamos mucho de gente de a pie. Para mí fue un enorme placer haber estado todo este año acá. Tendríamos que tratar de compartirlo con los que están afuera. habría que hacer, el año que viene vamos a hacer un esfuerzo para que alguien de afuera también se entretenga. Prometemos que este es el último programa malo del año y que el año que viene empezamos con muy buenos programas. Nunca hay programas malos y menos los jueves cuando viene Beto Quevedo. Bueno, Mario, en finales de diciembre siempre empiezan estos balances del año, ¿no? Balances económicos, políticos, personales, institucionales, etcétera. Yo creo que como todos los años, uno puede decir lo mismo, todos los años tienen claroscuros, cosas mejores y peores, pero la verdad es que todos los años tienen características propias. Si comparamos el año político del 2011 con el 2012, es muy distinto, es muy diferente. Entonces yo quería hacer primero una pequeña reflexión mínima sobre este año, y después me gustaría ver cómo algunos medios también balancean o hacen sus propios debes y haberes. Yo diría que el año 2012, desde el punto de vista político, tuvo tres ejes importantes, novedosos, importantes para analizar en el plano tanto de la economía como de la política, y una constante. Los tres ejes, a mi gusto, son, en primer lugar, el eje económico. Fue el 2012 un año muy complicado económicamente. Lo fue para la Argentina. La Argentina desaceleró su economía, creció claramente a un ritmo diferente al que venía creciendo. Lo fue para la región y lo fue para el mundo. Vivimos un 2012 muy tumultuoso en Europa y en Estados Unidos, y también aquí en la región. La economía marca mucho de las posibilidades que tiene un gobierno, marca mucho del humor de la gente, marca límites a las políticas públicas, marca la cancha desde el punto de vista social mucho. Europa está viviendo, por ejemplo, una desocupación enorme. Algunos países, España, Francia, vive una desocupación enorme, otros, Italia también. Y esos problemas económicos a veces se traslucen en problemas, digo, sociales, como por ejemplo las políticas de resistencia a la inmigración o ese tipo de cuestiones. O sea, un año complicado desde el punto de vista. Argentina fue atravesado por esta crisis también. La segunda es que es un año en un contexto tanto internacional como regional también complicado. No nos olvidemos que estos temas que recién mencioné, económicos, marcan cuestiones también políticas, y pensemos que en la región pasaron cosas muy serias desde el punto de vista político. Recuerdo, para poner en primer plano, el golpe en Paraguay y la echada de un presidente de Lugo, y también cierra el año con un dato político muy importante, además del dato personal, y que nos golpeó a todos en el sentido más humano, que es la enfermedad de Chávez, su internación en Cuba y lo incierto que es el futuro de Venezuela, el futuro político. No se sabe si va a asumir el 10 de enero. Todo parece indicar que es muy difícil que asuma, muy difícil. Y se abre una incertidumbre para América Latina. Venezuela no fue ni es cualquier país en América Latina, es un país muy importante y para la Argentina lo fue. La tercera cuestión de este año, el tercer eje, yo diría que fue también donde se articuló otra oposición. Y esto también nos llevaría a un análisis muy diferente al 2011, muy diferente. ¿Por qué digo se articuló otra oposición? En primer lugar, por lo que significó la aparición de un extraño actor político que nos cuesta mucho todavía caracterizar, que son los caceroleros, estas movilizaciones que juntaron a muchísima gente, que les cuesta muchísimo traducirse en algo político, pero son un dato de la política y no se puede soslayar ese dato. Hubo miles de personas en las calles, en una experiencia política que no es lo más habitual. En general, débil desde el punto de vista de su articulación a futuro, fuertes en el día, el 8N o lo que sea. Pero también el tema sindical, ¿no? Todo este año fue muy complicado para el gobierno, se armó una oposición distinta, alianzas diferentes, un actor como es Hugo Moyano muy, muy diferente a lo que había sido en el 2011, en el 2010, etcétera. Estos son ejes que, digo, marcaron este año y lo hacen distinto a los otros, por más que en todos hay claroscuros. Y digo la constante, que es la iniciativa de los gobiernos kirchneristas. Esto es ha sido desde que empezó el 25 de mayo del 2003 el primer gobierno de Néstor Kirchner, una característica del kirchnerismo. Sabe manejar la iniciativa política, la sorpresa, el golpe contundente, sabe sintonizar con la sociedad, sabe articular un discurso fuerte, con ejes muy claros, en general con la preeminencia de la política, la acción del Estado, la defensa de lo público, etcétera. Y tuvo varios temas importantísimos en el 2002. El voto de los jóvenes, por ejemplo, fue muy importante desde el punto de vista político y yo creo que marcó un momento importante en la historia. Acá lo recordó muy bien Sergio con sus columnas sobre la historia del voto en Argentina. Bueno, esto incluye un punto de inflexión. YPF fue un hecho importantísimo para la historia política argentina, económica y de futuro y de desafío enorme. Malvinas estuvo en todo el 2012, desde que Cristina Kirchner fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí planteó su oposición a la militarización del Atlántico Sur, lo de Cartagena, en fin, hubo mucho Malvinas y hubo una Inglaterra además muy activa en este sentido, que termina el año mostrando al príncipe Harry disparando misiles contra afganos, ¿no? Ese es el país contra el cual Argentina tiene que decirle sentémonos a charlar, ¿no? Y tuvo todas las agendas más, diría, domésticas, pero muy importantes. Para mí fue muy importante cómo marcó el año 2012 la tragedia de Once, ese terrible episodio que ocurrió el mes de febrero del 2012, donde murieron muchas personas y donde mostró la debilidad de una política de este gobierno que no logró encarrilar esa política, nunca mejor dicho encarrilar, que es la política de transporte. Desde el 2003 diría, hasta hoy, perdón, desde 2003 hasta hoy no hemos tenido en Argentina una buena política de transporte. Entonces digo, hemos tenido un año que tuvo sus características particulares, que dejó mucha agenda para el 2013, pero que además cierra con un balance para todos los actores de la política y de la economía, yo diría con debes y haberes, ¿no? A nadie le fue del todo bien, digo, no le fue del todo bien al gobierno, no le fue del todo bien a la oposición, no le ha ido del todo bien a la economía, tampoco. Los bancos ganaron mucho dinero, a algunos siempre les va bien. Y me interesaba, Mario, también contrastar este pequeño recordatorio de un año complejo, cómo fue recordado. Y pensé bastante en ver cómo varios medios de comunicación, algunos analistas han recordado este 2012 político, pero al final decidí tomar al Diario de la Nación, que hace unos días, el 25 de diciembre, como regalo de Navidad, nos dejó un precioso artículo que se llama es el balance sobre Cristina Kirchner y el gobierno kirchnerista del año 2012, se llama Las frases más polémicas de Cristina Kirchner en el 2012, ¿no? Y recopila frases que la palabra polémica es una palabra que los medios dominantes han establecido definitivamente en la agenda política argentina. Todo lo que hace el gobierno... Lo que es polémico está mal. Claro. No hay cosas polémicas que... ¿no? O sea, todo lo que se desató la polémica por... Claro. El polémico Guillermo Moreno. Tiene un nombre ya, Guillermo Polémico Moreno. Ya lo sabemos. Pero además, toda la filosofía que ha reflexionado tanto sobre el valor de la polémica, y la democracia es polémica, es debate, no es solo construcción de consenso, es confrontación de ideas, de políticas, de intereses. La polémica forma parte de la vida política y forma parte de nuestra vida diaria. Nuestro matrimonio es polémico, digamos. Ese término ahora es utilizado como la catástrofe, que le ha dado además lugar a la oposición a articular de manera bastante ramplona la idea de lo mejor para la política sería no confrontar, dialogar, consensuar, etcétera. Bueno, ¿cuáles fueron las frases más polémicas? No voy a leer todas, solo voy a decir, hay algunas que yo reconozco que desde el punto de vista político son polémicas. Toda frase es polémica. Si yo digo, por ejemplo, quiero la felicidad del pueblo argentino, es polémico, porque no hablo de la justicia social, no digo cómo, no explico los motivos, no sé. Pero hay una que digo, vamos por todo, dijo la presidenta. Esa es linda, esa frase. Porque es linda para polemizar, pero en el buen sentido. ¿Qué es todo? ¿No? Y la presidenta lo dijo en un acto, lo dijo en un acto con militantes, etcétera, lo dijo en el mes de febrero. Y es interesante discutir qué es el todo. ¿Qué sería todo? Sería, no sé, estatizar todos los servicios públicos, tener mayoría absoluta en el Congreso, ir por la reelección, no sé qué sería ese todo, pero marcó el año. Ahora, hay algunas otras frases polémicas que La Nación plantea que me gustaría decir, que me gustaría escuchar a La Nación decir por qué es polémica y escuchar. Una de ellas fue, cuando Yrigoyen fue derrocado por un golpe militar, lo dijo el 9 de diciembre la presidenta, cuando Yrigoyen fue derrocado por un golpe militar, la entonces Corte Suprema de Justicia declaró legítimo y legal los golpes militares. Polémico. Polémico. Sería interesante decirle a la Nación, ¿por qué eso es polémico? A ver, bueno, es polémico, sí, pero digamos por qué, ¿no? No lo dijo. La verdad, me siento un poco Napoleón. Esto lo dijo la presidenta. Eso es polémico. El primero de marzo. Esa me gusta como polémica. Pero después, dijo, por ejemplo, no nos atraen los juegos de las armas y de las guerras. Eso lo dijo en relación a la militarización del Atlántico Sur que recién mencioné. Bueno, La Nación lo pone como polémico. Bueno, es polémico. Para Inglaterra, por ejemplo, es polémico porque sí le interesa los juegos de las armas y los juegos de las guerras. Bueno, son muchas y solamente quería traer este recordatorio de cómo se hacen balances políticos, balances de un año, en base a una caracterización que pareciera neutral, digamos, que es, bueno, las frases polémicas serían todo lo que nos gritó y no quisimos escuchar la presidenta, pero que a mí me parece que sería interesante ponerlas en discusión y decir a qué va todo esto. Termino, Mario, con un hallazgo que encontré en un blog que suelo frecuentar, que se llama la MAC, la Mesa de Autoayuda acá, donde han decidido, entre sus seguidores en el blog, votar tres premios, ellos le llaman el premio Ernesto, a las indignaciones de peluquería 2012. Esto me gusta mucho porque la idea que tuvieron fue las frases, ahora no estas más políticas, filosóficas, conceptuales, de política internacional, de la nación, sino todo aquello que durante un año rellenó páginas y páginas y páginas, páginas de los diarios, que son indignaciones de peluquería, que son esta gente que llama a las radios y dice, estoy indignado porque el 39 no para más en la puerta de mi casa, ¿no? Y se arma toda una polémica porque se corrió la parada una cuadra. Bueno, y ellos hicieron una recopilación con sus propios seguidores en el blog y van por las 80 y pico de indignaciones. Y yo quiero leer algunas que me gustó de este año, 2012, ¿eh? No son de otros años. La eliminación de la firma de Sábato del Nunca Más. Indignación. Las faltas de conferencia de prensa. El cáncer de Cristina, que no fue cáncer. El perrito Astro, que secuestró la cámpora porque se perdió en Aerolíneas Argentinas. Un perrito que se perdió, y eso fue culpa de la cámpora, que lo perdió la cámpora. El espionaje a través de la tarjeta SUBE. ¿Recuerdan ustedes que nos iban a perseguir? Sí. Por ejemplo, iban a saber, Nora Veras, dónde toma el colectivo y dónde se baja. Increíble, ¿no? Tremendo. Lo loco que se toma el colectivo. El baile de Cristina Kirchner con las negras angoleñas. Indignación de peluquería, absoluta. Bueno, por supuesto, el stand de la salada en Angola, que fue otro gran momento argentino, ¿no? Feriados, puentes para vagos y vagas. Eso lo, así lo dijo un medio de comunicación. Los 6 pesos del INDEC. Los zapatos Louis Vuitton. No, pero no es Louis Vuitton, es Louis Vuitton, que es de 150.000 euros por lo menos que compra Cristina Kirchner. Moreno no deja entrar iPhone y iPads, un gran momento de peluquería también. La inminente vuelta de Firmenich a la Argentina y probablemente al gobierno nacional. ¿Cómo? Tapa. Tapa de un diario. Tapa. El poema de Barone. Ahí le podemos pedir ayuda polémico, a Nora. Que los, polémico. No sé si lo va a, si lo va a recitar. Pero le dieron mucho lugar a estas, a estos acontecimientos. Y ahora leo un poquito más rápido. El video del deportista argentino que entrenó en Malvinas. El precio de la habitación de Cristina Kirchner en cada viaje oficial. Hillary Clinton va a Brasil, pero no a la Argentina. El salario y la pensión de Cristina Kirchner. Primero abandonar la fragata, pero después recuperarla. La carta de Fito, gran tema, ¿no? Lo mucho que cobró Fito el día de la democracia y después no cobró, entonces también hubo polémica. Los dichos indignantes del Cuervo Larroque sobre el narcosocialismo, indignante, tapa de diarios, etcétera. La cadena nacional eterna. La afrenta a los kelpers por el reclamo de argentino de Malvinas. Se está hiriendo el deseo de soberanía kelper. Desmerecer a la Universidad de La Matanza, gran tema de peluquería del año 2012. Bueno, y así continúo con el batallón militante en las cárceles, la cámpora adoctrinando en las escuelas, etcétera, etcétera. Último, indignación, el manotazo a la rural como venganza de la 125. Y si quieren cosas de peluquería, hoy se va a cantar el himno argentino en la rural argentina. Beto Quevedo. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Una duda existencial antes que lleguen las noticias, Beto. El oso polar Winner y su fallecimiento, ¿es una indignación de peluquería? Sí, forma parte de la lista. Pero no. Como es competencia de la ciudad autónoma, claro. Por ahí se baja un poquito. Hay peluquerías, claro, que son... Por eso. Pero... A la hora 13 llegarán las noticias puntuales coordinadas por Sergio Sechi, puestas en el aire por Leandro Rojas, en las voces de Mariel Ríos y Leonardo Lieberman. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Por Nacional. Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 5 décimas. La humedad, 61%. Cielo cubierto. En San Miguel de Tucumán, 24 grados 5 décimos la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Reiteramos, la Cámara Federal de Casación confirmó el sobreseimiento de Fernando de la Rúa. Es en el marco de la causa por los 5 homicidios culposos cometidos durante la represión previa a la renuncia del expresidente en diciembre de 2001. El máximo tribunal penal del país entendió que el dictado del estado de sitio fue una medida legítima que cumplió con los pasos que marca la Constitución y pactos internacionales. El vicegobernador bonaerense afirmó que los delitos en los supermercados deben ser investigados por la justicia. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, aseguró que los saqueos que se sucedieron la semana pasada no tienen nada que ver con los momentos trágicos del 2001, ya que hoy la Argentina está en una evidente recuperación. La ciudadanía, en la madurez de abordar los temas, lo puede interpretar. La condición objetiva de fin de año nada tiene que ver con los momentos trágicos que vivió la patria, de la falta de horizontes, de más del 25% de desempleo, de la destrucción de la industria. Estos episodios violentos, delictivos de estos últimos días, del día 22 y del día 23, tienen que ver con operaciones que seguramente la justicia va a descentrar. extrañar, porque nada tiene que ver con la condición objetiva de un país desestabilizado. La recuperación argentina es evidente. Mario te realiza estas declaraciones en el marco de una sesión especial en el Senado bonaerense de balance del 2012, en el que el vicegobernador calificó de muy positivo. En La Plata, Mariela Trudman, Radio Nacional, la radio pública. Los trabajadores bancarios de Tucumán ratificaron la atención al público para mañana. En el marco del paro nacional bancario que se anunció en todo el país, en Tucumán, desde la Asociación Bancaria, aseguraron la atención al público para el próximo viernes. Así lo explicó el secretario general de la bancaria en Tucumán, Eduardo Burlé. Está avalado el secretariado general nacional y facultado por un plenario de secretarios generales para agotar todas las instancias, pero también para tomar cualquier tipo de medida de acción directa, como en este caso paro, movilización, sin atención al público, jornada completa, que si no tenemos respuesta, esto es el inicio del plan de lucha que va a continuar la sesión bancaria hasta tener una respuesta por parte de la patronal bancaria. Mañana ya está terminando prácticamente el año, pero el día hábil, y seguiremos los primeros días hábiles del año 2013, también con paro, movilización, sin atención al público, jornada completa. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 24 grados 5 décimos la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad. Cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimas, la humedad 61%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Mario Weinfeld, te habla Diego Quiles, te mando un saludo, feliz año que viene. Te aprecio mucho, te admiro y sigo tus comentarios, pero realmente esta vez con el tema de Cromañón tengo que disentir, porque creo que se culpó en el caso de los músicos a víctimas también, porque ellos murieron familiares y de ninguna manera puede estar 7 años preso un músico por eso. Saludos. La Corte ya sabe que hubo en estos tiempos un verdadero gobierno judicial. Eso ya es grave. Si concediera más tiempo al grupo, sería ya muy grave. Y ahí la gravedad institucional partiría del propio Poder Judicial. Se ha llegado a reinstalar un virtual debate sobre la ley de medios, porque sobre su constitucionalidad, salvo que se demuestre que el sol no genera energía, nadie puede dudar. Es insólito que la ley haya caído en un manoseo judicial y a esta altura extra republicano, antidemocrático. Guillermo Uriarte, en nuestro Facebook, Gente de a Pie. Sí, por la consigna, entre uno la y un adiós. Soy Miriam de Bullingham. Saludos. Me encantaron las indignaciones, pero prometieron decenas y apenas contaron algunas. Quiero más. Gloria Inés Colombo, nuestro Facebook. Mucho pesar, mucho dolor, mucha sensación de impotencia por el fallo que sobresee a De la Rúa. Coincidimos con la editorial de Mario. El año pasado fue la sanción de la ley antiterrorista por estos días y ahora esto. La verdad es que se vayan todos, que no quede ni uno solo, queda pendiente. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Agradecemos a nuestro equipo, como lo hacemos cada tarde, a Enrique Quique Benelli, a María Suárez Araujo, a Esdenca Sandoval, a la coordinación de Néstor Pichiborro, hoy la operación técnica a cargo de Leandro Rojas, a nuestros compañeros de Control Central, José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y a vos también, que nos llamaste, Zulma de Lobos y María de Quilmes, para pedir una canción en relación a la consigna de esta semana. De Ángel Vargas, te vas a dar cuenta cuál es la consigna. El adiós. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos vimos en adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Empanó el alma con bovelada, volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aficionan y me dicen que ya nunca de volver. Lejos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de volver. Gente de a pie por la radio pública. Vamos a ir con la columna del profesor Sergio Piñeski, que lo tenemos acá a nuestro lado, en una de las últimas intervenciones del año 2012, que ya le estamos agradeciendo. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, compañeros. Yo todavía sigo hasta el lunes, así que no hago balance ni nada por el estilo. Resulta, como todo el mundo sabe, que la sociedad rural organizó uno de esos paros que ellos saben hacer para quejarse por que el Estado ha decidido recuperar el predio ferial de Palermo. Es un lugar, si lo hay, ícono del poder que representa la sociedad rural argentina. Ese predio tiene 12 hectáreas, y la primera exposición que se hizo de la sociedad rural argentina se hizo en realidad en Florida y Paraguay, en 1875, y cuentan las malas lenguas, porque las buenas lenguas nunca cuentan esto, que había más caballos que ovejas, y más ovejas que vacas, y que casi nadie se enteró, que fue de escasa repercusión. Pero luego, en 1878, empieza la exposición en el actual predio de Palermo, por cesión del entonces presidente Avellaneda, con una decisión del Congreso de la Nación que fija un canon para ese lugar, que pertenecía en realidad a lo que había sido la estancia de Rosas, que una vez vencido en Caseros, pasó a llamarse Palermo, o pasó a llamarse Parque 3 de Febrero, en honor a la fecha de su derrota, y que tenía como una de las características de la expropiación de estas tierras de Rosas, el que solamente podía ser usado como patrimonio público. La cuestión es que el poderío de la sociedad rural, que había sido fundada poco tiempo antes, en 1866, tuvo como objetivo, cuando se fundaron, fijar la propiedad de la tierra, que todavía no estaba clara de quién era la tierra. Ellos la usaban, pero no se sabía bien de quién era. Se supone que era una concesión estatal también. Y sobre todo, tratar de influir sobre el Estado para que tenga políticas que los benefician. Esto en sí mismo, la verdad, que no es condenable. Toda actividad trata de tener políticas que lo beneficien. La cuestión es que hacia 1880... la sociedad rural había sido uno de los grandes financiadores, si se dice así, de la campaña del desierto de Roca, Y ese año en que se fija finalmente cómo va a ser el territorio argentino, empieza a marcar, según el autor Peter Smith, que escribió el libro Carne y Política en la Argentina, una enorme influencia de la sociedad rural en la política argentina. Y lo interesante que hace Smith es que se fija cómo cuadros de la sociedad rural están implicados, imbricados en el poder ejecutivo. Y entonces él empieza a hacer una cuenta, este libro lo escribe en 1968, y la cuenta la hace para el periodo entre 1910 y 1943, y dice que 5 de los 9 presidentes o las 9 administraciones que hubo en ese periodo eran hombres de la sociedad rural, es decir, grandes estancieros. Ojo que no cualquiera es miembro de la sociedad rural, no es que nace tu hijo y le decís, bueno, lo voy a hacer socio de la sociedad rural. Hay que tener campos, etcétera, etcétera. Y de los 93 ministros que hubo en ese periodo, más del 40% eran miembros de la sociedad rural. Pero si uno hace un análisis más fino, ministerios mucho más claves, como el de Relaciones Exteriores, Hacienda, que era el de Economía, y los puestos militares, tuvieron más del 90% de sus ministros eran miembros de la sociedad rural. El Ministerio de Agricultura, propiamente dicho, tuvo de 14 ministros, 12 que eran miembros de la sociedad rural, y si lo contamos en tiempo, más del 95% del tiempo hubo un ministro de la sociedad rural actuando en ese periodo. Si vamos al Congreso, que no era tan importante con respecto al Poder Ejecutivo en aquella época como tal vez lo es hoy, el 15% de los diputados y senadores eran miembros de la sociedad rural y otro 15% eran familiares directos de miembros de la sociedad rural que, sospecha Smith, llegaron a ese cargo por recomendación de alguno de los miembros de su familia. Jorge, pasando el tiempo, ¿no? Porque una vez llegado el peronismo, la situación cambia profundamente. Ya Perón arranca con el estatuto del peón, digamos que viene otro periodo muy diferente. Pero aparte, el predio de la rural siempre fue el escenario en el cual los presidentes concurrían, hacían su presentación, eran, de alguna manera u otra, consagrados por la alta sociedad, y ese era un ámbito casi paralelo en donde se reconocía a sí misma la clase dominante argentina. Pero no fue a ese lugar. Jorge Sorriagueta, el famoso padre de Máxima, llegó a ese cargo por una especie de acuerdo entre Martínez de Hoz y Blaquier. Blaquier, este que fue condenado por terrorismo de Estado. Procesado, todavía. Ah, procesado, bueno. Así que por ahí es inocente. Y llegó a secretario de Agricultura. Y esto ocasionó un enorme escándalo en Holanda. Y lo investigaron, por eso llegaron a esta conclusión. Lo investigaron. Y empezaron a hacer la historia, que también se hizo en la Argentina, de los Martínez de Hoz, que están absolutamente implicados en la historia de la sociedad rural. De hecho, el primer presidente de la sociedad rural es un Martínez de Hoz. Al padre del que fue ministro de Economía de la dictadura, le tocó ser el presidente de la sociedad rural en 1946, cuando asume el peronismo. Y más allá de la oposición que tuvieron fuerte al gobierno de Alfonsín, al gobierno de Cristina, no es en sí mismo ser opositor algo que pueda criticarse. Cualquier organización que se agremia puede oponerse a un gobierno, lo hace la CGT. El tema es que sistemáticamente apoyaron todos los golpes de Estado que han ocurrido en la Argentina y que el modelo de país que ellos vienen a defender y que les parece positivo es un modelo de país excluyente. Pero ustedes fíjense esta característica. También tiene muchísimo que ver el apoyo o rechazo de la sociedad rural con la política impositiva que algún gobierno tenga. De hecho, el gobierno de Onganía, a través de su ministro de Economía, Pierre Bacena, aumentó las retenciones al campo y eso generó que la sociedad rural se oponga. Uno de los motivos que se arguyen, más allá de la conflictividad social, de la caída de Onganía y sobre todo de Pierre Bacena y la llegada de un miembro más patricio como Lanusse al poder, tiene que ver con este problema. Pero por otro lado, también fueron capaces de apoyar a un presidente peronista, que fue Carlos Saúl Menem, porque el nivel de las retenciones durante el gobierno menemista fue el más bajo que se registra en toda la historia. Ahora, este amor, porque es amor, este amor no se limita solamente a este apoyo, sino que el regalo, prácticamente, te podría decir, o la entrega a precio vil que Carlos Menem le hace a la sociedad rural de El Predio, tiene como antecedente el hecho de que son tierras públicas, y tanto la Constitución de 1853 como la de 1994 establecen claramente que toda venta de tierra pública debe ser decidida por el Congreso. Y no es que a Menem no le dieran los números para, tal vez, decidir por el Congreso. Le hubiese ocasionado problemas, pero tal vez lo hubiese podido hacer por el Congreso. Tengo un poco para mí que lo quiso él hacer por nombre propio, ¿no? Hizo un decreto en el cual cedía a un valor de 30 millones de dólares el predio que se cotiza, según la investigación del juez, a 60 millones. Pero hay declaraciones de esa época, del que era el presidente de la sociedad rural, Eduardo Zavalía, que dijo que valía 300 millones. La confesión de pato, una cosa así. Y esto lo confesó en 1998. La entrega fue hecha en 1991. Pero esto se agrega, toda esta novela, se agrega que hay un crédito que le otorga que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, un crédito del Banco Provincia por 106 millones de dólares a la sociedad rural, con 2 años de gracia y 9 años de tiempo para pagarlo, que no se entiende bien para qué le da 106 millones de dólares si salía 30 el predio de la sociedad rural, pero bueno, hay mucho gasto desillado. El tema es que toda la operatoria se hace por intermedio de una empresa fantasma que luego desaparece, y por lo tanto ese crédito tampoco se pagó. Todo esto, todo el problema, ni siquiera es iniciado propiamente por el kirchnerismo. Hay una sociedad vecinal que se llama Amigos del Lago de Palermo, que son los primeros que hacen esta denuncia, y sobre todo denuncian que Palermo, o el predio ferial, es el equivalente a un parque nacional. Y por lo tanto, ellos son los que inician en la acción judicial, y la historia termina, bueno, como sabemos, en el decreto reciente o la decisión de recuperar el predio. Ahora, no es solamente que la sociedad rural representa un modelo de país que estuvo muy vigente en política, en culturas, en maneras, en el imaginario social, sino que también este tipo de abuso sobre el patrimonio público cuadra perfectamente con un modelo que muchas veces no tiene nada que ver con un país democrático. Se grita ahora rápidamente que esta medida es dictadura, ¿no? Ahora, me parece que el funcionamiento de las instituciones y el Estado recuperando sus derechos es todo lo contrario, es profundamente democrático. Sergio Viñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Dos informaciones vinculadas a los tribunales, que no a la justicia, ya sabemos. La primera es que la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, fue condenada a 4 años de prisión y a 8 años de inhabilitación, o sea, de imposibilidad de ejercer cargos públicos, por haber cometido, según decidió el tribunal oral, encubrimiento por receptación, leo, encubrimiento por receptación de cosas o efectos provenientes de un delito, agravado por su condición de funcionaria pública, y por haberlo cometido en cumplimiento de sus funciones, lo cual es un agravante, no es el delito, y por sustracción de documento público. Estoy leyendo los anticipos que traen las agencias noticiosas, no sé si hay más información o es solo el veredicto. Lo que uno deduce de esto es que se da la sentencia, da por hecho que el dinero que se encontró en el despacho de la ministra provenía de un delito, y lo demás son participó en la sustracción de un acta policial que luego se perdió y que es de la cual se le acusa. El resto son agravantes, digamos, o sea, cometido el delito, la constitución de funcionaria habría actuado como agravante. Estamos mirando de ojito online y demás, y también el monitor, y vemos que la ex ministra está anunciando que ella va a recurrir la sentencia, que es muy severa y que es la primera que sentencia que recae sobre un funcionario de los gobiernos kirchneristas. Por otro lado, sabemos que la Corte Suprema está reunida con colegas periodistas seguramente, no tenemos información inside, pero seguramente informando acerca de qué resolvió o dejó de resolver respecto del pedido de Persaltum formulado por el Gobierno Nacional y del recurso extraordinario formulado también por el Gobierno Nacional, el Estado argentino, respecto a la medida cautelar de Clarín. ¿Cómo lo va a resolver? No lo sabemos. Ayer tiramos un par de palpititos más, no vamos a decir, tal vez antes de las dos podamos saber algo. Ahora vamos con música, Gladys. Bueno, uno de colección, ¿eh? César Banana Pueyrredón, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? Para Julia de Palermo. Dame un poquito más de gas acá, de batería. Gente de a pie, por la radio pública. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. Una de la tarde, 26 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. Entra en unmundodeminerales.com y deja que ellos mismos te cuenten cómo cuidan el mundo en el que viven con vos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Fin espacio publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública Argentina. Argentina. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, muy buena la recopilación de esos títulos o quejas de peluquería que están haciendo, pero convengamos que si vuelve Firmiche a la Argentina, a mí me da un ataque de caspa. No es un personaje que yo quiera ver, mucho menos en el gobierno. Habla Lilia, de Ciudad Evita. Chau, chau. Hola, gente de a pie. Estoy indignada con ustedes. ¿Cómo no avisan que va a hablar, que van a decir... este hombre tantas verdades, tantas cosas para poder grabarlo, por Dios? ¿Cómo hago para volver a saber todo eso? Quiero copiarlo, quiero mostrárselo a mis parientes oligarcas. Por favor, que quiero irme de vacaciones y llevar esa grabación. ¿Cómo? Y podríamos llegar a poner el blog, pero Vito Quevedo está... cotizando un poco alto. En general las cosas al bloque van de onda, pero Quevedo a fin de año le agarró. No. En un acto de generosidad, no sé, el espíritu navideño. Vamos a poner. Hay más de 80 de las que yo leí, apenas algunas. Pero además las pueden encontrar en un blog muy divertido que se llama MAC, Mesa de Autoayuda K. Está muy bien. Bueno, lo que hay también, no es una decena, pero hay. Un saludo para vos, Mario. Yo quisiera, dice Fresco, yo quisiera saludar a todos esos Marios a los que los oyentes dedican su mensaje en el contestador de la radio. Mario Desayuno, Mario Waffle, Mario Simpsonizado, Mario Springfield, Mario Parisino, Mario Eiffel, Mario Setentista, Mario Kunkel, Mario Electrónico, Mario Greenfield, Mario Canciller Alemán, Mario Merkel, Mario Nerd, Mario Kernel. Un apretado abrazo a todos desde Rosario. Sí, gente de a pie. Bueno, yo, al contrario del oyente, estoy totalmente de acuerdo con que hayan sido condenados y a cumplir en la cárcel con los con este conjunto, callejeros, que fueron los que siempre incitaron a usar bengalas y otras pirotecnias. Chao. Hola compañeros, muy divertido el resumen. Patricia de la Cruz, también en nuestro Facebook. Hola Mario, Gerardo Núñez. Bueno, en general me gusta la música que ponen, pero bueno, no tengo suerte con el operador o la operadora de musical. Ya vengo pidiendo varias veces y reboto fracaso. Pedí Milonga para una niña de Alfredo Zitarrosa, por Alfredo Zitarrosa. Es una despedida muy poética, muy poética. Un adiós que conmueve. Pero bueno, hasta ahora no he tenido suerte. Chao. Entonces, Sergio, a Eduardo Dualde y al directorio del Banco Provincia, responsables del otorgamiento de semejante crédito a la Rural por intermedio de esa empresa fantasma, ¿se los está juzgando o ya se operó la prescripción de la acción? Eduardo Vitulo en nuestro Facebook. Hola, ¿qué tal? Agrego otras quejas de peluquería. Ataque a la libertad de prensa por el despido en Radio 10 de Longobardi. Todas las radios son del gobierno. Actitud chavista del gobierno. Asignación por hijo para los que no quieren laburar. Tienen más hijos por la asignación por hijos. Los derechos humanos también son para los que sufren asalto. Todos los políticos son corruptos. Y siguen las firmas. Bueno, soy Amanda de Boedo. Adiós. Mucha bronca, no se hizo justicia. Gray X en nuestro Facebook. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Okay. sobre esta voz tan dulce de Mariana Enríquez. Esa señora deliciosa que está cantando junto a la guitarra de su hijo, que es Caetano Veloso, era la señora Claudio Norviana Teles Veloso, era su nombre completo, pero todo el mundo la conocía como Doña Cano. Y murió en Navidad, hace nada. Tiene a Brasil de duelo, se dieron incluso en Bahía, que es el estado donde ella nació y tuvo a sus hijos, de quien vamos a hablar ahora. Hay 3 días de duelo. Y la señora Doña Cano murió además a los 105 años. O sea, días después de la muerte de Oscar Niemeyer, lo cual demuestra que, bueno, la gente con onda vive mucho. Es como una cosa así. Era la otra centenaria más amada de Brasil, que está en este momento de duelo por Doña Cano. ¿Quién era esta mujer? Doña Cano era una mujer sencilla del nordeste brasileño, una baiana que creció en Santo Amaro, donde se casó en los años 30 con un señor que era trabajaba en correos. El papá de Caetano Veloso era un funcionario de correos, gente sencilla, quiero decir. Y el gran afecto que le tenía el Brasil es más allá de que fue la madre de Caetano y de María Betania, y de 8 chicos más, además 2 de ellos adoptados. Le tenía un gran afecto porque era una de estas mujeres que nunca se les termina de reconocer el mérito. No son las mujeres que hacen tanto, sino las mujeres que arman un ambiente a su alrededor que permite hacer, que permite que todas las personas que se acercan a ella de alguna manera se desarrollen. Era un ambiente de total libertad, aparentemente el de su casa, que era una casa abierta, estaba en la calle principal de Santo Amaro, la gente podía ir, ella recibía a los fans de Caetano, no los conocía, los tenía en la casa. Yo viví en una casa con 20 personas, sobre todo después de la muerte de su marido en los 80, porque no soportaba, o no le gustaba, no es que no soportaba, vivir sola, armaba fiestas, estamos hablando de una mujer de 100 años armando fiestas, digamos, ¿no? Y sobre todo supo muy, muy temprano reconocer el talento de sus hijos y los dejó crecer. Ella siempre decía en las entrevistas que Caetano era pésimo en la escuela. Ella nunca intentó que fuera bueno en la escuela. Decía, bueno, está bien, si te gusta la música, ahí va. Caetano Veloso debutó en 1967 con Gal Costa en el disco Domingo, que obviamente lo conocemos, y un año después fue uno de los principales referentes del movimiento del tropicalismo, que llevó la música brasileña al mundo y la convirtió a la música popular brasileña, una de las músicas nacionales más reconocidas y que además como de más amplio espectro, ¿no? O sea, desde la música más popular, más callejera, hasta cosas súper sofisticadas, cercanas con el jazz. Por ejemplo, Hermeto Pascual, que es un tipo que hace música, que es como si fuera un chamamecero totalmente folclórico, tradicional, clásico, y después uno lo va a escuchar y va a los festivales de jazz del mundo tocando cosas complejísimas. Tiene 70 años, Caetano. Tú no pareces, ¿no? Y ahora, en estos días, está por sacar su disco nuevo que se llama Abrazazo. Su hermana, María Betania, tiene 66, es un poco más joven, y es la mujer que más discos vendió en Brasil, más que Yuya, que es un montón vender más que Yuya, mucho, 26 millones de discos. Y además de eso, es una de las grandes innovadoras del espectáculo musical. Fue de las primeras personas en el continente que en los shows en vivo incluyó poesía. Ahora parece una cosa muy normal esto que estoy diciendo, pero cuando ella, en 1965, que es cuando debuta, empieza a mezclar canciones con poemas de Fernando Pessoa, de Vinicius, incluso textos de Clarice Lispector, nadie lo hacía. Ella publicó su primer disco antes que su hermano, en 1965. La señora Claudio Honor, Doña Cano, aparentemente sabía en qué año habían salido cada uno de los 49 discos de su hijo. 49 discos tiene Caetano Veloso. Bueno, es una colección. Se los reseñaba por teléfono, viajaba con ellos y tal. Pero además en su pueblo, en Santo Amaro, era una ciudadana sumamente activa, más allá de su casa abierta en la calle principal. Fue una mujer que en general se acercaba a las cuando había algún tipo de problema en el pueblo. Puntualmente fue muy conocida su participación y organización de manifestaciones de apoyo a pescadores locales, incluso los acompañó una gran huelga. Y lo que sobre todo hacía y organizaba, pero esto sí lo organizaba ella puntualmente, eran los Terno do Rei. Los Terno do Rei son las festividades folclóricas brasileñas que empiezan cuando termina la Navidad aproximadamente hasta Reyes. Y es como si fuera un... Es una barbaridad lo que voy a decir porque es casi intraducible cómo son estas festividades. Pero son cortejos que incluyen músicos con en general con instrumentos tradicionales, con violas, con acordeones y además, bueno, bailarines, que en este caso particular de este pueblo de Santa Amaro juntan dinero que después se dona. Y que yo, entre murga, digamos, es una expresión barrial religiosa, sincrética. Brasil, exactamente, como dice Beto. Y doña Canola se organizaba ella personalmente, o sea, tenía una que ahora no recuerdo puntualmente el nombre, que cuando dejó de organizarlas hace algunos años porque estaba bastante viejita, la coronaron públicamente por las calles. Ella además era una cantante aficionada, digamos, ¿no? Pero sí cantaba en la calle, cantaba sobre todo canciones populares y de tema religioso, que aparentemente aprendió de chica a cantar, ¿no? Porque era una cantante muy buena, cuando vivió en una casa grande de una fazenda. La señora de la casa donde ella trabajaba le enseñó a cantar. En el 2009, esta era una mujer ya obviamente muy famosa, una mujer legendaria por su maternidad y por su actividad también en su pueblo y por sus opiniones, pero en 2009 tuvo como un momento público muy, muy mediático, muy polémico, diría Beto, que fue cuando le puso los puntos públicamente a su hijo, a Caetano Veloso. En el 2009, Caetano anunció su apoyo a Marina Silva, a quien él votó, y dijo, en una declaración de una revista: "No puedo dejar de votar por ella, Marina es la Obama de nuestro tiempo. Es medio negra, es inteligente como Obama, y no es analfabeta como Lula, que no sabe hablar y es grosero. Ella habla bien". Parece que doña Cano se puso recontra loca y salió ella misma a hablar a los medios y dijo textualmente: "Lula no se merece eso, yo lo quiero mucho, fue una ofensa gratuita, Caetano no tendría que haber dicho eso. Si no quiere votar a Lula, que no lo vote, pero no precisa ofender ni confundir". Pues además con un quilombo familiar impresionante, pues la señora. Pero yo estoy con ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Lula finalmente la llamó a la señora, a doña Canola, la llamó por teléfono a su casa y habló con ella largamente. Ella le dijo que la opinión de Caetano no representaba la opinión del resto de la familia, ¿no? Que puede decirle. Y su otro hijo, que vivía con ella en ese momento, estaba cuidando a Rodrigo Veloso, dijo que su mamá se había ido a dormir más tranquila y emocionada después de la llamada de Lula. Lo curioso es que nunca en ningún momento salió Caetano, en ningún momento, a decir, bueno, mi madre es una señora grande que no sabe lo que dice, que yo, porque me parece que ya le hubiera puesto los puntos más todavía. Bueno, con esta despedida a la mamá de Caetano y con recomendarles además que escuchen, o se compren o lo que quieran hacer con el disco de Caetano que sale ahora a fin de año, yo ya escuché y es muy muy bueno, me despido pero es por un mes, puedo decir me despido por el año, nada, volvemos en febrero, ¿no? Así es cierto, así es. Que bueno, no me despido con la dulce voz de esta anciana madre. Y nos vemos o nos escuchamos, nada, en 30 días. Así es. Mariana Enríquez. Gente de a pie, por la radio pública. acá está, tenemos por línea telefónica a nuestra compañera Irina Jauya, que es compañera acá en Radio Nacional y también en Página 12, creo que con quien nos estamos comunicando desde Tribunales. Irina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Acá estamos muy bien, instalada en un pasillito, no sé si se escucha el eco. Se escucha bastante bien. Contanos un poco, nos dicen que salieron las resoluciones de la Corte, te pido que nos cuentes pues. Bueno, les cuento a grandes rasgos, el texto todavía no lo tenemos porque lo están terminando de firmar. Hay dos decisiones básicamente. Una es que han rechazado el planteo per saltum que hizo el gobierno. Esto lo han hecho con argumentos más que nada técnicos, de forma de que no se adapta a la presentación que hizo el gobierno a lo que dice la ley de per saltum, los requisitos para pedir un per saltum. Uh-huh. Esta sería una cuestión, lo rechazaron en 5 renglones todos los ministros de la Corte por unanimidad. Ajá. Y por otro lado estaba la cuestión del recurso extraordinario sobre la vigencia, si estaba vigente o no la medida cautelar que exime al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias. Uh-huh. En relación a esto, la cautelar decidió la Corte por una mayoría que va a seguir vigente, confirmó de esta manera la decisión de la Cámara, de la Sala 1 de la Cámara en lo civil y comercial. La Cámara había dicho que esa medida cautelar seguía vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva. Había una discusión acerca de qué era la sentencia definitiva, si lo que había dictado el juez de primera instancia o lo que tenía que dictar después la propia Cámara. La Corte entiende que es la propia, que va a ser la decisión de la propia Cámara. Entonces lo que dicen es que la cautelar puede seguir vigente hasta que se produzca la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley en la Cámara. Uh-huh. Esta situación, dicen ellos, no tiene que durar mucho tiempo, exhortan a la Cámara que se pronuncie rápido. Hay un plazo que establece el Código que es de 40 días, pero bueno, en este momento no están habilitados no están habilitados días y horas, por lo tanto estos 40 días pueden ser 2 meses. El cálculo que están haciendo acá en la Corte es que para marzo debería haber una sentencia definitiva de la Cámara, y la Corte, la mayoría de los ministros tienen la voluntad de fallar sobre el fondo. Este es el mensaje que intentan transmitir. Ellos quieren resolver el fondo y consideran que no da para seguir discutiendo esto eternamente. Uh-huh. Y que debe haber claridad sobre la ley. Pero hay como una especie de enojo, de malestar, porque dicen que las presentaciones tanto del gobierno como de Clarín, según encuentran acá, han tenido muchos defectos técnicos y que esto les ha complicado también avanzar en la cuestión. Esto es lo que alegan acá los jueces de la Corte, ¿no? Así que el panorama es este. Ahora está vigente la medida cautelar, según uh-huh. entiende la Corte. Por lo tanto, la ley al Grupo Clarín no se le puede aplicar. Uh-huh. Esto es lo que define la Corte hoy. Está claro. ¿Por qué hubo esto ha llegado? No se ve el texto todavía, pero digo, la Corte en la otra ocasión habilitó días y horas. ¿Hubo alguna explicación de por qué no lo hicieron en esto, que es una forma de abreviar los plazos? No hubo una explicación contundente, una explicación colateral. Es que la Sala 1, que es la que tiene que decidir, se va a quedar en la feria y que en teoría esto significa que van a estar discutiendo y ocupándose de este tema, y que la exhortación a que resuelvan debe ser entendida como algo que debe ser realmente pronto. Y el Código Procesal tampoco es que da un plazo eterno, no es que claro. La Cámara se puede tomar un año si quiere, uh-huh. según lo que entiende la ley, lo que entiende la Corte, perdón, y en caso de que la Cámara se demore, sí van a ponerle un plazo, porque la Corte, lo que dicen en la Corte es que ellos quieren resolver y que quieren aclarar la situación. Hay un punto más en la resolución del recurso extraordinario uh-huh. que tiene que ver con algo importante que había dicho la Cámara. La Cámara, cuando extendió la medida cautelar, dijo que para Clarín no regía, no había comenzado a correr el plazo de desinversión de un año. Uh-huh. La Corte dice que esto no es así, uh-huh. que el plazo de desinversión ya no solo comenzó a correr, sino que venció en diciembre de 2011, o sea, ya está, se agotó. Uh-huh. De manera que si hubiera una sentencia de fondo de la Cámara que le dé la razón al gobierno, inmediatamente se le va a poder aplicar la ley a Clarín. Ajá, está claro. El único que votó en disidencia, tomando como propios los argumentos de un dictamen que se conoció ayer de la procuradora Gil Carbó, es Raúl Zaffaroni. Y votaron todos los demás votaron todos por la continuidad de la cautelar, Raúl Zaffaroni es el único que consideró que la cautelar está extinguida, tal como lo dijo la procuradora. La procuradora, en su dictamen de ayer, hizo algunas consideraciones sobre las implicancias de que Clarín, como, digamos, como multimedio, y con la gran cantidad de licencias que tendría una situación irregular, las implicancias que tiene esto para la aplicación de la ley en general. La Corte ni se mete con ese punto, o sea, no les parece una cuestión que haya que discutir, ni mucho menos. Hicieron un fallo aparentemente más técnico, aunque todavía no lo pude leer, se ajustaron más a las cuestiones técnicas, ¿no? Sí, de lo que vos decís, primero, en términos, digámoslo de una buena vez, o sea, el modo, el combo de las dos resoluciones es una victoria táctica fuerte del grupo Clarín, porque, bueno, sí, lo dispensa de los alcances de la ley por un lapso indeterminado. Por supuesto, vamos a mirar lo que dice el fallo y demás, pero a mí lo que me resulta muy chocante es que la Corte no aplique a la Cámara el mismo procedimiento que le aplicó al juez Horacio Alfonso y a la Cámara en su momento, que es la de habilitar días y horas, porque en castellano, claro, que la Cámara esté trabajando el mes o no esté trabajando no le hace correr los términos. Entonces los camaristas, claro, pueden ir. Los camaristas son clarinistas, todos lo sabemos, digamos, tienen la camiseta puesta de Clarín. Entonces los tipos van a ir, digo, lo que yo digo y anticipo es que los camaristas van a exceder el plazo. No solo no van a contar un día de enero, sino que van a exceder el plazo. Cuando exceda el plazo, la Corte se va a dignar a hacer algo que es algo parecido a lo que hizo en su momento con el juez Edmundo Carbone, cuando le ordenó fijar un plazo y Carbone no lo fijó. Y entonces, la sensación que me da es que la Corte le hizo un favor gigante, primera impresión, un favor gigantesco al grupo Clarín, actuando en contradicción con lo que hizo recientemente. No tanto por dejar la cautelar, que es una cuestión discutible. Yo creo que la cautelar se hizo y se hizo, pero es opinable. Lo que me parece muy chocante es que no le haya fijado un término, porque esas exhortaciones, y la Corte lo sabe, no sirven son para genéricas, nada. No, claro, sirve, claro. Esa exhortación no es una orden. Una orden es decir, contá los plazos así. Así que, en cualquier caso, va a ser un fastidio para el gobierno, sin duda, una suspensión de los efectos de ley, y vamos a ver, porque de todas formas los presagios son presagios y los hechos son hechos, cuánto tiempo se toma esa Cámara, que es corpo friendly, para fallar. A mi ver va a especular con esto. Digo, me cuesta imaginar otro escenario, y me parece que la Corte le hizo un favor político que no debió hacerle. En principio. Coincido plenamente con el análisis. Habrá que ver el detalle de la del fallo, pero la verdad es que yo pregunté específicamente si le habían puesto un plazo y si había una habilitación explícita de días y horas, y no. Así, claro, que, bueno. Perfecto. Bueno, muy buena y muy, muy, muy pertinente y muy contemporánea a los hechos tu síntesis, Irina. Te agradecemos muchísimo. Un beso enorme y, bueno, y seguimos charlando de todo esto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Irina Hauser, desde un pasillo del cuarto piso de tribunales. Comienza espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. Una de la tarde. 50 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También nacional. Nacional. Dibuja el verano con los colores de la radio pública. Guillermo Fernández en un show único. Con Cristian Zárate en piano. Solo. Guillermo y Cristian repasando temas propios y clásicos del repertorio tanguero. Jueves 27 de diciembre a las 21:30 en Notorious. Callao 966. Entradas en venta por Ticketek. Fin espacio publicitario. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. nuestra compañera Irina, que es compañera que trabaja acá en el programa de Luciano Galende y que trabaja en la radio en general, bueno, nos trajo toda una noticia que va a tener enorme, enorme repercusión en estos días, y que es un golcito. No es un golcito en un partido largo, porque es un golcito para el grupo Clarín, y un mal trago para quienes pensamos que la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, ya tendría que estar en vigencia. E insisto, falta poquito para leerla, la leeremos, me choca mucho ese aspecto, después pensaremos otro. Nora Beiras, por favor. Sí, obviamente no sabemos los fundamentos de la decisión de los jueces, pero me parece que la clave es lo que vos dijiste con referencia a lo que hicieron cuando en su momento llegó una definición a la Corte por la cautelar que había otorgado el juez Carbone, que es lo que permitió que pasaran 3 años sin que se aplicara la ley, porque claro, la Corte en primera instancia le dijo que en un tiempo prudencial se pronunciara sobre la medida cautelar. Para Carbone el tiempo prudencial era hasta el 2015. Uh-huh. La Corte, ante eso, ante una apelación, decidió acotarlo hasta el 7 de diciembre del 2012. Pasó el 7 de diciembre del 2012 y ahí, es decir, que si la Corte en un primer momento hubiese tenido la misma actitud que tuvo con el juez Alfonso de emplazarlo para que se definiera, ya se habría definido esto. Digamos, la Corte ha sido más que laxa en el criterio de aplicación de la medida cautelar y ahora nuevamente en darle tiempo a una Cámara que, esta causa ha tenido idas y vueltas, hay una en la cual no ha habido matices, claro, y ha sido la decisión de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, que siempre benefició las presentaciones del Grupo Clarín. Entonces me parece que no puedo opinar, como digo, sobre la cuestión, los fundamentos, pero por el relato tan preciso que hacía Irina, creo que escudándose en argumentaciones técnicas, toman una decisión política, y si hay algo que son esos 7 miembros de la Corte Suprema de Justicia, son hombres que saben que están jugando un partido político más que jurídico en este momento. Uno piensa también que, digo, en ese terreno sin duda pueden haber pesado en la... Ellos dirán que no, ellos y ellas dirán que no, pero pueden haber pesado también, bueno, los roces que tuvieron con sectores de gobierno en este tiempo, el asedio que pudieron tener, los integrantes del Poder Judicial en general y lo de la Corte en particular se sentían mortificados por esta cuestión, tal vez reaccionaron en ese sentido, insisto, hay que verlo. Así, a primera mirada, lo habíamos hablado ayer, el per saltum, que según dice Irina, se rechazó por unanimidad y con 5 líneas, o sea, con un planteo puramente técnico, el per saltum planteado por el que ganó el juicio en principio es un recurso difícil de admitir, digamos, y tiene que venir muy ligado a que la medida cautelar sea considerada muy perjudicial. O sea, es decir, el rechazo del per saltum es lo que más se veía venir ecológicamente. Lo que para mí es muy chocante es que se deje una medida cautelar con una sentencia que declara la constitucionalidad, una medida cautelar, lo que los abogados llamamos sine die, sin fecha, porque supeditarlo a que una Cámara que tiene puesta la camiseta de Clarín, digámoslo, y los cortesanos, esto lo saben, los cortesanos le dejaron la pelota picando a quienes tienen, a los camaristas que tienen la camiseta de Clarín. Esto podría ser, tal vez, el título de esto. Mañana miraremos, por supuesto buscaremos y miraremos el fallo y hablaremos con más precisión. De cualquier manera, para el gobierno un mal trago, esperar. Entonces, yo creo que también habrá que ver, pero la lógica política del gobierno ha sido absorber estas cuestiones y seguir, seguir manteniendo la puja jurídica por un lado y por otro lado admitiendo las resoluciones de los tribunales por muy equivocadas que sean. Grave, me parece, la decisión de la Corte. Habrá que leerla mañana, hablaremos con más precisión y puridad. Nosotros empezamos a irnos, volveremos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Gladys, nuestro tema de salida y de adiós. Estamos terminando ya el programa y de acá uno podría decir tranquilamente, como se decía en aquel momento cuando se escribió justamente esta canción, que de acá nos vamos a naufragar. Naufragar es naufragar, pero naufragar en esta letra de canciones se refería cuando salían de la cueva los músicos argentinos, decían, bueno, ¿y ahora a dónde vamos a naufragar? Y de ahí viene Los Gatos, La Balsa, pedido por Juan Claudio de Vicente López. Hasta mañana.